al tema entonces de la iniciativa divina que estuvimos leyendo esta mañana, debemos continuar con una consideración así tipo trinitaria, con la famosa frase de San Pablo, en Cristo Jesús. Luego continuaremos con la presencia del Espíritu Santo. La iniciativa divina, el Padre en su decreto infalible desde todos los tiempos, desde antes de la creación del mundo, terminaba con el tema de la gratitud, damos gracias. Famoso en Colosenses 1:12, está en el oficio divino ese himno, es uno de esos tan elevados que realmente uno es poco lo que puede comentar, más que leerlo haciendo suyas las palabras de San Pablo, ¿no? Y damos gracias al Padre que nos dio parte en la herencia de los santos en la luz, nos ha arrancado de la potestad de las tinieblas, nos hizo pasar al reino de su Hijo, bien amado, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. Les damos gracias, es un ejemplo perfecto. Tantos otros lugares en las epístolas de San Pablo en los cuales su alma prorrumpe, ¿no?, en la alabanza divina y en el agradecimiento. El tema era la gracia, el don gratuito, absolutamente gratuito, iniciativa divina total. Y esta otra palabra está emparentada, gratitud, tiene la misma raíz. Es un poco lo que evoca en la criatura en la recepción de ese don tan grande. No solamente conoce de antemano, sino que mueve antes que el movimiento de la criatura. Mueve intrínsecamente, por dentro, respetando la naturaleza de las cosas y haciendo que ellas mismas se muevan también, no sean inertes en sus manos, sino también en principios de su acción. Hijos, sino máquinas en sus manos. Entonces todo viene de Dios y vuelve a Dios. Y ese volver a Dios es la acción de gracias, es la alabanza. Es un poco la causa final de nuestra existencia, ¿no? Nos creó para eso, para que volviéramos a Él, para que le sirviéramos en esta vida y lo alabáramos y lo gozáramos en la vida eterna. Todo viene de Dios y vuelve a Dios. Ese está en otra carta, otro fragmento que también está en el oficio divino, el de Efesios, que está los lunes. Es una especie de paralelo al de Gálatas, que está los miércoles, tengo entendido, en una repetición que se da todas las semanas, no como el Salterio, en 4 semanas. Colosenses y Efesios tienen mucha relación, ¿eh? Es el San Pablo místico. Tan avanzado está él en su vida espiritual, tan cerca de Dios, que el contenido de sus cartas también se transforma. Ya no es tanto los detalles concretos de la vida que deben regular la vida de los cristianos, sino sobre todo la contemplación mística de Dios que él le transmite como herencia. Está muy cerca de Dios y habla, no solamente habla de Dios, sino que habla hablándole a Dios. Lo mismo que le dice a Dios lo transmite a los suyos. Tanto es así que muchos comentaristas y exégetas racionalistas no lo reconocen como propio de San Pablo, porque es otro lenguaje. Y es verdad que es otro lenguaje en cuanto a la elevación, a la belleza, a la perfección. Está a punto de consumar su carrera, como él dice repetidas veces. También dijimos Romanos 1, ¿no? Antes de todo yo doy gracias, antes de empezar a hablar. Romanos también es una obra de madurez de San Pablo, ¿no? Y habiendo establecido esa doctrina tan importante, vamos a concentrarnos un poquito en qué es esto de en Cristo Jesús, ¿eh? ¿En qué consiste realmente esta unión con Él? Que Él viva en nosotros, como oíamos en la lectura del mediodía, que se haya producido la fusión tan perfecta entre el Creador y la criatura, estamos en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? En debe ser la preposición, en debe ser la preposición de lugar en los idiomas occidentales, ¿no? Lugar ubi, en donde está una cosa, en sentido estático, y también en sentido espiritual, un complemento del lugar figurado. Aparte de este sentido lato, que ya se percibe en nuestros idiomas, en latín mismo, En los idiomas semíticos, en los idiomas antiguos de Oriente, del cercano Oriente, la preposición todavía es más vasta, es más amplia. En también significa por, complemento de instrumento, no solamente el lugar, sino sobre todo el complemento de medio o instrumento. Es muy, muy frecuente en el Antiguo Testamento esta preposición en para decir por, a través de, por medio de. Entonces, cuando leemos expresiones en San Pablo, como en su sangre, en Cristo, debemos dar a la preposición un sentido muy, muy lato. Prácticamente valdría por todos los circunstanciales, ¿no? Y por una causa instrumental elevadísima sería, por medio de, ¿no? Como las causas creadas, así los ángeles y los hombres, sino sobre todo en Cristo, una causa instrumental elevadísima, verdaderamente eficiente, subordinada a la, en cuanto verdadero hombre, ¿no? Subordinada a la del Padre, que también es la del Hijo. Causa ejemplar también, que se llama formal extrínseca la ejemplar, eso no hay que olvidarse nunca, ¿no? La causa ejemplar es formal extrínseca, se parece al alma de la cosa, lo que pasa es que es tan grande que también existe afuera, existe en Dios. Es el Mesías, ya lo era en la literatura precristiana, ¿no? El Mesías preexistente, decían que Dios lo había formado antes que toda la creación. Eran los atisbos que tenían los antes de Cristo sobre qué sería el Mesías. Ciertamente que es preexistente, en un sentido que los cristianos comprendemos en un sentido cabal. ¿Qué podemos decir de esta unión? Vosotros existís en Cristo Jesús, sois en Cristo Jesús. 1 Corintios, primer capítulo, versículo 30, capítulo 6. Es una pura metáfora, es una cosa extrínseca. Que el lenguaje provocativo, el lenguaje poético de nuestros santos lo expresa así, con un en, con un existir en el orden del ser, en el orden de la inmediatez total. Ya respondía un poco la lectura que hacíamos hoy del Santo Padre, ¿no? Que no, hay que tomarlo al pie de la letra, ¿no? No es metáfora. A veces se responde, dice el Padre Spick, es una unión mística, pero mística, continúa Spick, no significa nada, porque místico significa secreto, escondido. En el lenguaje convencional sí, sabemos que es una cosa muy elevada, y sobrenatural elevada, pero hay que decir más, algo más que místico. Místico todavía está en el orden de la un poco metafórico. ¿Qué otra cosa se dice a veces en Cristo? A veces se dice que es vivir en su atmósfera, bajo su influencia. Vean la variable de preposiciones, ¿no? En su atmósfera, bajo su influencia, a partir de recibir el don, es ubi, unde, bajo. Pero todavía estamos en el plano moral e incluso metafórico. Hay que dar un paso más y afirmar que la unión del cristiano y de Cristo se sitúa en el plano del ser, más allá de la metáfora y más allá de la relación, en el sentido extrínseco de la palabra. Es una cosa absolutamente única y original. Ser en Cristo está en el orden del ser natural y del ser sobrenatural. Creación y nueva creación, un tema favorito de toda la teología, de la teología tradicional, ¿no? Desde los padres de la Iglesia hasta Ratzinger mismo, es un favorito de él, ¿no? Creación y nueva creación. Es el mismo Dios, siempre repiten. El mismo Dios, el creador en el ser natural, y el mismo Dios hizo también un acto tan grande como aquel, y quizás más, al crear el orden sobrenatural, la redención, la nueva creación. Entonces se trata de algo en el ser de parte, primero de parte de Dios, y vamos a ver en qué sentido de parte nuestra. Continúa el Padre Spick. Es una relación orgánica y vital, una conexión biológica nacida de una incorporación. También son metáforas, pero son metáforas muy, muy perfectas que ya se acercan más al plano del ser, que de algún modo nos resulta difícil a nosotros, ¿no? Los seres humanos, los grandes metafísicos nos enseñan que intelecto humano sabe que existe la esencia y la existencia de las cosas, pero penetra poco en eso. Penetra poco en las esencias, las capta, las define, ve que sabe que existen, pero poco. Y en el plano del ese, del ser, mucho menos. Se nos escapa el ese creado, cuanto más el ese divino, ¿no? El ser. Entonces, por eso se producen estos neologismos, estas palabras nuevas que inventa San Pablo, y las metáforas cada vez más atrevidas para tratar de llevarnos al plano de la esencia y de la existencia, ¿no? El objeto más elevado de nuestro conocimiento, que mucho, en mucho se nos escapa. Entonces aquí tenemos esto, orgánica, vital. Orgánica significa que es un solo organismo, entonces ahí la metáfora es buena, porque como un organismo vivo hay un solo ser, los miembros y la cabeza y el corazón pertenecen a un solo cuerpo, un solo ser viviente, un viviente. Esta ayuda, el cristiano y Cristo son más o menos de este modo, están unidos. Vital también nos dice, y bueno, vital es lo mismo, es el ser en su, como les decía hoy, en sus grados más elevados, eso es vida. Vida es el ser de los vivientes en un plano elevado respecto de los seres inanimados, de los seres, de los elementos, el agua, el aire, son seres no vivos. Cuando entramos ya en el ámbito vegetal y animal, ya tenemos esto vital, un ser elevado. En él estaba la vida. La vida es el ser en su plenitud, en su ámbito más elevado. Y la vida era la luz de los hombres. Una nueva mención en el prólogo de San Juan, las dos cosas, ¿no? En él estaba la vida y la vida era la luz. Se predica del Logos, los grados más elevados del ser. Con la palabra vida, de todos los seres que existen, los más elevados. Y con la palabra luz, el ser capaz de la inteligencia. Ángeles y hombres, totalmente proyectados sobre Dios en una forma análoga hacia lo infinito. Gálatas 3 también tenemos la frase, ¿no? Vosotros no sois más que uno en Cristo Jesús. Todos vosotros, uno en Cristo Jesús. Famosa frase de San Pablo, ¿no? Las diferencias de raza, de sexo, de condición social, neófitos, judíos, prosélitos, todos están asimilados al Señor, son uno en Él y con Él. Vamos multiplicando las metáforas. No podemos sino recordar también la de Juan 15. Yo soy la vid. Acá tenemos un organismo viviente, vegetal en este caso, la vid, símbolo de Israel. Una sola savia que recorre la vid, los sarmientos, las ramas de este enorme viviente. El viviente es único, aunque inmensamente múltiple. Hace falta mucha tener captación de la analogía para comprender esto, ¿eh? La gente de estirpe nominalista, que no capta la analogía, son univocistas. O es esto o es lo otro. La preposición favorita de ellos es el o. O la escritura o la tradición. Las dos cosas. O la iglesia católica o las iglesias particulares. No hay captación de que puedan ser las dos cosas a la vez. Esto tampoco lo entienden bien. Lo entienden bien y plantean, por supuesto, a la larga, una unión con Cristo que es de algún modo extrínseca, forense se dice también, ¿no?, de la justificación luterana, como que Dios la imputa desde afuera, pero que no llega a penetrar y a sanear desde adentro. Hay que tener una visión muy, muy análoga. Y análoga significa esto, que una cosa puede ser a la vez una y múltiple. Una y múltiple. Juan 15 es un testimonio, bajo la metáfora de la vid. De la palabra metáfora no hay que asustarse, como si nosotros nunca pudiéramos llegar a la definición real de la cosa. Metáfora en griego es una palabra muy noble. Fero significa llevar, ¿no? Y metá significa con alguien me va llevando y me lleva más allá. Con, acompañando y más allá. Según los casos que se utiliza la preposición metá, mit en alemán, mit significa con, significa que yo voy con alguien, y voy a lo largo de un río o un camino, y voy más allá de. Ahí está la metafísica, por ejemplo, más allá de la física. Los tres significados tiene la preposición. Y la metáfora es eso. La imagen nos acompaña, nos lleva a lo largo de, y nos lleva más allá de la vida terrena, a ver, tratar de proyectarlo sobre Cristo real, Cristo vivo y hombre, no, no vegetal, vid. La metáfora es una cosa muy noble. Nosotros, por la educación que hemos recibido, nos enseñan que es una forma de la analogía extrínseca, la metáfora, ¿no? Proporcional extrínseca. Cuando nos dan una definición metafórica o nos ilustran a través de metáforas, decimos, bueno, esto es pobre, no es realmente conocer la cosa. Usamos metáforas como para tratar de tender puentes, pero no llegamos realmente a la cosa. Y sin embargo, en el mundo tradicional, metáfora es mucho más rico. Va con la cosa a lo largo del recorrido y va más allá. Y esto sucede en literatura, sucede en la teología y sucede quizás sucede en el fondo con Cristo mismo. Cristo es metáfora con mayúscula, ¿no? Vamos con Él, vamos a lo largo, junto con Él y vamos más allá. Cristo hombre, me refiero a la naturaleza humana de Cristo Jesús, ¿no? Nos lleva, nos conlleva, eso sería una buena traducción de metáfora, conlleva, nos lleva a la naturaleza divina y al Padre. Entonces, no es que estas cosas que hemos visto hasta ahora, sean impropias, extrínsecas, de algún modo falsas o pobres, no, todo lo contrario, metáfora, utilizamos la palabra en el sentido más pleno.